ಸರಿ Sí, no hay problema. No hay problema. Ahí, por si acaso, lo que veo. Bueno, como hay un poco de costumbre a veces de los estudiantes de acostarse, yo creo que vamos a comenzar con la presentación de la profesora Quiñones para tener también un poco más de tiempo después para conversar con ella. Después de su presentación. Bueno, para nosotros yo creo que simplemente darles la bienvenida y además la bienvenida retrasada a la profesora Quiñones, aunque ya se le he dado personalmente, que ha sido profesora invitada del posgrado, del magíster en filosofía, y que ha estado en estos días haciendo un curso en el magíster. Pero quiero entonces darle la bienvenida en esta ocasión para que nos haga una presentación, digamos, sobre un tema que a mí entonces me parecía, como le decía, de una importancia central, sobre un diálogo también central en el pensamiento político de Platón, como es las leyes. Para nosotros entonces, nuestro mayor aprecio y por el trabajo que ha realizado con nosotros, y entonces una bienvenida muy sentida a esta presentación suya de hoy día. Muchas gracias. Vamos a pedir al profesor Oscar Velázquez que haga una presentación más precisa de los trabajos y de la obra de la profesora Quiñones, entonces comenzaríamos con eso. Sí. Muy bien, gracias, Carlos. Eso ya ha dado una la doctora Blanca siempre es muy económica, un currículum muy breve. Yo la conozco bastante, la aprecio mucho, pero yo acá al menos los antecedentes de ella, ¿no? La doctora Blanca Quiñones es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán, profesora titular de filosofía antigua en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. Son universidades nacionales, Universidad Central, ¿no? Directora además del Instituto de Estudios Clásicos, que es algo que podríamos nosotros invitar acá, ¿verdad? Sí, una sentida, demanda del profesor Velázquez. Y después, además, entre otros libros, está su filosofía de Epicuro y su conexión con Aristóteles, hay que recordar que en realidad se ha dedicado bastante a Epicuro, también es una especialidad, ¿no? Y ha hecho estudios de especialización en el pensamiento antiguo, en la Universidad de Complutense, la Universidad de Padua y la Universidad de Córdoba. Es directora de proyectos de investigación en la Universidad Nacional desde 1996. Así que tengo el mismo agrado presentar a la doctora Quiñones. Bueno, vamos a cerrar. Bueno, orden social y político en las leyes de Platón se llama esta charla, la conferencia. Muchas gracias. A menudo se contrapone el carácter utópico de la República, cuyo modelo, dice el mismo Platón, ha sido expresado en palabras, a la propuesta que él hace de las leyes. Dice, lo que hemos planeado en palabras, vamos a tratar de llevarlo a los hechos, que es la ciudad de Magnesia, que está detallada precisamente en las leyes. Sin embargo, yo creo que cuando uno analiza todos los elementos que configuran el orden interno de este proyecto político, nos resulta poco viable. Poco viable, ¿y por qué? Por lo menos en una cultura que esté abierta al progreso, porque la estabilidad que Platón pretende dar a todo ese conjunto de elementos van en contra del carácter dinámico o histórico que tiene toda asociación política, ¿no? Por eso, a mí me parece que no podría ser mantenido durante mucho tiempo, ¿no? En este sentido, creo con Aristóteles que hay un dinamismo en las cosas humanas que de ninguna manera las leyes, por más que pretendan, pueden ponerlos, cristalizarlos de una manera temporal, ¿no? Bueno, lo primero que dice Platón es en el libro 1 que las metas de la legislación que él va a proponer son la paz, la concordia y el imperio de los mejores, ¿no? Aquí nosotros nos encontramos con un carácter propio del pensamiento platónico, que la política o el arte político no lo poseen todo, es una tecne que siempre apunta al bien de la polis. Sin embargo, hay que tener cierto dominio. Y si bien aquí ya no encontramos al filósofo rey, en realidad cuando él habla del dominio de la ley, nos encontramos con la objetivación de lo que la mente del legislador se propone. Es decir, está siempre presente el componente racional o una mente que es superior a los otros, ¿no? Ahora, de esta manera, Platón piensa que los hombres van a alcanzar la felicidad, porque para él la felicidad del todo, que es al mismo tiempo la felicidad del individuo, consiste en ser virtuoso. La felicidad está unida a la virtud y el alcance de la virtud se logra mediante la educación. Por eso hay muchísimos elementos de la educación platónica que podemos extraer de aquí, ¿no? Ahora, lo curioso es que esta armonía que se pretende alcanzar no depende solamente de factores puramente racionales, sino que hay otros elementos, y lo que llama la atención son también los factores sociales, económicos y el conjunto de leyes que minuciosamente va a detallar Platón. Bueno, lo primero que hay que establecer es el régimen político, ¿no? Y él dice que el mejor, en segundo término, es el que sigue al comunitarismo propio de la República, porque ya en la vejez él se da cuenta de que la comunidad de bienes es imposible. Entonces él mismo reformula su proyecto político, ¿no? Porque va a decir que en el hombre hay una fractura interna, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hace un poco es realista y quizás hay un dejo de pesimismo, ¿no? Entonces, es cierto que todavía prima ese principio de especialización que nosotros habíamos encontrado en la República y donde cada uno tenía que cumplir con una determinada una determinada tarea, ¿no? Por eso esa correspondencia con las partes del alma, ¿no? Y en ese sentido también la diferencia que vamos a encontrar es que no se habla solamente de la educación del futuro gobernante, del filósofo rey, sino que en esta obra Platón se preocupa por la educación de todos los ciudadanos, y eso me parece que es muy importante y es un avance, ¿no? Entonces, de cualquier manera, siempre él dice que hay que evitar la aparición de facciones que alteren la armonía del todo. ¿Y cuáles son esas facciones? La democracia, la oligarquía y sobre todo la tiranía, ¿no? Por eso el régimen, dice, no va a ser un régimen puro, sino que va a ser un régimen mixto, ¿no? Por eso la mezcla va a ser de monarquía y democracia. Ya adelanto que esto es bastante parecido a la idea que va a tener después Aristóteles y que en el fondo me parece que es la idea de Solón, de la estratificación de la sociedad y de acuerdo a esos distintos niveles de la sociedad, que curiosamente está determinado por la renta, van a surgir tanto los deberes como los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces él dice que un régimen así mixto es lo que va a posibilitar la combinación de libertad y autoridad. Este tema de la libertad es algo que nosotros lo tenemos que discutir, ¿no? Pero lo que a él le interesa es la mesura, le interesa la medida y el equilibrio, ¿no? Y entonces el equilibrio del todo también depende de lo que se le otorgue a los elementos que confluyen en ese todo, ¿no? Entonces, la oligarquía, por ejemplo, no garantiza el gobierno de los mejores, ¿no? Y en la democracia hay demasiada libertad, ¿no? Bueno, les corresponde menos derechos y deberes, dice él, ¿no? Precisamente por esa estratificación social. Pero, de cualquier manera, Platón está en contra de cualquier intento de derrocamiento de un régimen, ¿no? Y dice, cualquiera que esclavizare las leyes poniéndolas bajo el imperio de los hombres o sometiere la ciudad a una facción con violencia, despertando la discordia civil, es el peor enemigo de la ciudad, ¿no? Y si ustedes recuerdan, en la Carta Séptima, también él rechaza la violencia y él dice que hay que esperar el azar o la intervención de la divinidad. En ese sentido, podríamos hablar de un pacifismo o de otra forma de cambio, que va a ser precisamente a través de las leyes. Pero hay algo que está presente siempre en Platón, ¿no? Y que es la crítica a la tiranía, porque dice, el tirano es un lobo entre los hombres, porque el tirano es aquel que olvida la dimensión social, ¿no? Es como que el tirano está en contra de toda la comunidad, y eso también lo vamos a ver, lo hemos visto con detalle cuando hablamos de Aristóteles, ¿no? Pero ahora, este régimen, y hay un trabajo de Ana Arendt, que es la autoridad, que está entre el pasado y el presente, donde ella habla de un totalitarismo y autoritarismo en Platón, porque es como si todas esas instituciones tuviesen una cara externa y una cara interna, y las todas las, como las capas de las cebollas, que siempre apuntan hacia el centro. Entonces, pero si admitimos, aceptamos que en el fondo es la mente del legislador la que está por detrás de esto, tenemos que reconocer también que hay un propósito de objetivación por parte de la ley. Yo lo que sí creo que la ley es omnipresente, está omnipresente, y eso se ve en la idea que tiene Platón de que hay que vigilar la vida del ser humano, no solamente en el plano público, sino también en lo privado. Ahora, y es más, dice que cada uno tiene que ser el guardián de la ley. Entonces, la complicidad con los crímenes o cualquier disensión también es condenada, ¿no? Y también apela a los esclavos, que son como los ojos y oídos de la ley, y entonces pueden participar en los tribunales delatando a sus amos cuando estos han cometido un crimen, ¿no? Pero en realidad esto no significa que al esclavo se le va a otorgar algún premio o algo por el estilo, ¿no? Porque también el trato con los esclavos es bastante riguroso, y si alguno comete un crimen contra el esclavo, eso es parricidio, y algunos hasta los tienen que irse de la ciudad, ¿no? Entonces, esta legislación, tanto en lo público como en lo privado, si uno intenta justificarla, podría decir que, bueno, él trata de salvar esa dimensión social que ve en el hombre, de manera que él piensa que todos los actos que realiza un miembro de la ciudad o de la polis afecta al todo. Por eso no hay ningún delito privado. Todo delito es un delito en contra del otro, ¿no? Y por eso hay que socializar al niño desde pequeño, ya en determinado momento, a los 5 años ya se lo entrega al Estado para que le dé una formación acorde a la legislación, es decir, educarlo para la polis, educarlo para el ciudadano, ¿no? Y es muy interesante toda esta descripción de cómo educar al niño a través del juego. Por ejemplo, él dice que nosotros podemos detectar las características del futuro gobernante, pero va mucho más allá, ¿no? Es decir, la preocupación por la futura inserción del individuo en la polis hace que él se preocupe también hasta las madres embarazadas, es decir, que cómo tiene que comportarse la madre que lleva en su seno al futuro ciudadano, ¿no? Entonces, movimientos suaves, la forma de vida que tiene que llevar, después las canciones de cuna, esas canciones que son como encantamientos para los niños, es decir, que es como que él no descuida nada, no descuida nada en la formación del niño, ¿no? Entonces, eso se va a ver también en otros aspectos, ¿no? De manera que la ley se cumpla y pueda lograr su objetivo. Y para eso están los funcionarios encargados de vigilar la conducta de los ciudadanos, ¿no? Entonces, están también esos famosos consejos nocturnos, ¿no? Se llama consejo nocturno porque deliberaban al amanecer, ¿no? La gente grande, la gente con experiencia, y es este consejo el encargado de determinar hasta cuándo una ley tiene validez o si vale la pena cambiarla o no vale la pena cambiarla, pero estos miembros del consejo nocturno además tenían una formación, y yo creo que es una formación muy parecida a la del filósofo Rey, ¿no? Entonces, es decir, la dialéctica y la matemática, ¿no? Ahora, y es algo curioso que Platón, a pesar de que sea conservador en esto, vea la posibilidad de observar las otras leyes, ¿no? O las leyes de otras polis. Y siempre me acuerdo esa frase de Ortega y Gasset que dice que Platón miraba de reojo a Esparta. Estaba en Atenas, pero miraba de reojo a Esparta, ¿no? Y hay muchos elementos espartanos, ¿no? Entonces, había que mandar, recomienda mandar delegados, gente más o menos de 40 años, a ver qué pasa con otras legislaciones. Pero también hay que tener cuidado de que no se corrompa, es decir, ver a la vuelta si es que esa familiaridad con otro tipo de leyes no ha cambiado el modo de ser o la conducta de este embajador, ¿no? Y de esa manera es cierto, él acepta, es decir, y acepta incluso la participación de jóvenes que son como los ojos y los oídos de la ley. O sea, quiero mostrar con esto que Platón no es totalmente conservador, ¿no? Sino que él dice que las pinturas también se deterioran, bueno, y así como se deterioran las pinturas, también las leyes se deterioran, ¿no? Entonces hay que hacerle algunos cambios, pero no hay que hacer tantos cambios, ¿no? Hay que ser bastante cauteloso con los cambios que se hacen a las leyes, ¿no? Hay todas unas ideas de Platón que nos ponen así un poco en este camino intermedio, ¿no? Entre lo totalmente inamovible y ver qué se puede cambiar, ¿no? Pero esto no hay que, yo creo que él trata de que no se corrompa los miembros de la comunidad, ¿no? Y por eso, así como se vigila al que ha estado observando las leyes, también se vigila a los poetas que visitan la ciudad, ¿no? En realidad, los comerciantes se tienen que quedar por ahí, aislados, y cuidar que no cambien las costumbres de los ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso decía que empezaba esta obediencia a la ley ya con la forma en que se socializaba al niño, ¿no? Pero también está todo el problema de la educación, de esa formación continua y que hace que después se dividan los varones por un lado y las niñas por el otro. Y que, como decía, la censura de quiénes van a entrar en la polis, los poetas que andan por allí, y las narraciones, ¿no? ¿Qué les cuentan a los niños? Eso ya está en la República. En el tipo de danza, esto es muy interesante cuando uno lee, porque piensa Platón que los movimientos del baile tienen que ser movimientos suaves, o sea, los movimientos cíclicos como los movimientos de los astros, porque esto también es una forma de corromper. El tipo de música tiene que ser una música suave, y él apunta un poco a la educación de Egipto, ¿no? Es decir, en este sentido, tiene que ser respetada, y de hecho está entregado ya el futuro ciudadano a las manos del Estado, ¿no? Ahora, también está el conocimiento de la ley. La ley aparece como un texto escolar, ¿no? Que debe conocer el educando, ¿no? Y también, así, no olvidar que la ley es abstracta y general, esto es algo que ya él plantea en el político, y que entonces hay que tener al legislador como un como alguien que censura o aprueba los actos. ¿Ven cómo están los ojos de la ley puestos siempre sobre la vida de los ciudadanos, ¿no? Y entonces Bertrand, que tiene un libro sobre las leyes, y hace un análisis de la oralidad y la escritura muy interesante, dice que en este caso el legislador tiene que ser capaz de comprender una situación, y para eso tiene que tener un dominio de la tecne de gobernar, ¿no? Y por eso esa relación que tanto va a criticar Ana Arendt, de que siempre hay un dominio de lo superior. Entonces el que sabe, el experto, es el que va a determinar la conducta del ciudadano, ¿no? Por supuesto que nada tiene que ver con nuestro sentido democrático, ¿no? Entonces, él, si bien reconoce que hay un arte de gobernar, la necesidad de saber las cosas, dice, bueno, pero las leyes y la guerra también pueden cambiar, y entonces es como que él mismo le está poniendo límites a la tarea de la ley, que diríamos se hace viva en la obra del legislador. Por supuesto, sabemos que en esta obra hay repeticiones, hay muchas contradicciones, ¿no? De todos modos, dado que las leyes dependen del sistema político, se sigue que las mejores leyes van a responder al mejor régimen, ¿no? Y allí dice que todas las magistraturas tienen que ser cumplidas o cubiertas por los hombres virtuosos. Pero como les decía, la participación en las distintas magistraturas, en el fondo, tiene un condicionamiento de tipo político, porque dependen de las rentas, ¿no? Y hay una participación en los cargos que llamaríamos más altos por parte de quienes han participado en la guerra, en la infantería o en la caballería, ¿no? Entonces, él quiere salvar, cuando realizan la elección, el último etapa, cuando hay un sorteo, dice, para que intervenga la divinidad, pero incluso se hacen estos sorteos se hacen en el templo, pero por el otro lado hay como tres vueltas, ¿no? Pero en estas vueltas se va a seleccionar de modo tal que las capas inferiores tengan un tipo de funciones y las superiores tengan acceso a otro tipo de funciones. por eso la elección hace que haya una preselección, ¿no? Y hay algo curioso, ¿no? Que a las clases superiores la participación se le hace obligatoria y a las últimas son voluntarias, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre va a haber más de esas clases que son superiores, ¿no? Bueno, otro aspecto es dónde se va a ubicar la colonia de Magnesia, ¿no? Y allí le da mucha importancia a la ubicación geográfica, esto también se lo ve en la República de Cicerón y también se ve en Aristóteles, y bueno, y si uno piensa en la utopía de Moro, ¿no? Sobre la cual ha influido tanto Platón, el hecho que tiene que estar cerca del puerto para que se pueda comerciar, pero no lo suficientemente cerca, ¿no? Ustedes saben que Atenas está a 7 kilómetros del puerto del Pireo. Entonces, por un lado tiene la posibilidad del intercambio comercial, pero por el otro lado no está sobre el mar, y de esa manera se evita la corrupción, porque una ciudad portuaria es siempre cosmopolita. Entonces, si está muy cerca, va a cambiar muy pronto las costumbres, un poco preservar a la ciudad y tratar de que tenga todas las el suelo, podríamos decir, que le permita los cultivos o autoabastecerse, pero eso no siempre es posible, ¿no? Sobre todo en Grecia, que es un suelo a veces demasiado seco, ¿no? Y otra cosa que hace separar, ¿no? Que no es un terreno, una superficie muy grande, en lotes. Y esos lotes tienen que ser siempre los mismos, 5.040 de acuerdo a la población, y son todos iguales, ¿no? Ahora, esta es la unidad de medida de la familia y constituye la condición para ser considerado ciudadano. El que no tiene propiedad, entonces no es ciudadano. Y la ciudad va a estar dividida en 12 sectores o tribus, y para evitar esa dicotomía campo-ciudad, cada uno va a tener que tener una casa en el campo y otra en la ciudad. Pero va a haber un solo heredero, porque si no, los lotes se van a dividir, ¿no? Y las ganancias no tienen que exceder 5 veces más que el valor del lote. El lote no se puede cambiar, y de este modo, ¿qué pasa? Se evita la fracción, y por el otro lado, fíjense, se evita los excesos de ganancias. Y este exceso de ganancia es también un límite a la propiedad. Ya voy a decir por qué. En primer lugar, va a decir, tanto Platón, esto lo vemos en Aristóteles, que el exceso de dinero es una fuente de vicio, porque está cultivando la ambición, por un lado, y por el otro van a surgir las diferencias entre los ricos y los pobres. Entonces, también la pobreza excesiva es lo que origina los vicios. Por eso siempre hay que buscar el término medio, ¿no? Entonces, en este sentido, están mostrando que la pobreza es un enemigo, y sobre todo es interesante porque nosotros pensamos que en las teorías modernas recién aparecen el vínculo entre lo económico y lo social, no. En esta diagramación de la polis es muy importante la economía, que nadie se haga demasiado rico y que tampoco haya demasiado pobre. Y cuando hay demasiado rico, estos que son ricos no se preocupan tampoco por la polis. Y los que son demasiado pobres, entonces es como que opera el resentimiento. Por eso hay que, el Estado siempre tiene que equilibrar esas diferencias económicas, ¿no? Y otra cosa es tratar de mantener estable el número de habitantes. ¿En qué sentido? En que debe haber una garantía de que todos van a poder alimentarse lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede haber un exceso de población y la alimentación no baste. Entonces, sugieren la creación, la fundación de colonias para que se vaya, que se vayan, bueno, los pobres que quieran irse y que tengan esa voluntad de fundar las colonias. Pero si hay falta de población, puede venir una peste, por ejemplo, una guerra, se puede apelar a inmigrantes, ¿no? Y podría ser que no haya hijos, ¿no? Y entonces hay que dárselo, o que alguien no tenga hijos y otro tenga así demasiado, hay que equilibrar, se los puede dar a las que no tienen hijos, ¿no? Pero lo importante es que hay que buscar un término medio, ¿no? Siempre entre el consumo, el número de habitantes, y la producción, ¿no? Es decir, como decía, la envidia, el resentimiento de los que no tienen nada también provocan los robos, ¿no? Y los mendigos, cosa que no debe existir en una ciudad equilibrada, ¿no? Como decía, el hecho de que se controle el exceso de dinero es una forma también de frenar el egoísmo, ¿no? Porque la finalidad de la ley, que puede parecer demasiado coercitiva, es la de hacer bueno. Es decir, la ley apunta a la virtud de los ciudadanos. Es decir, que hay una finalidad moral. Y para eso, dice, nadie tiene que poseer ni oro ni plata. Solamente se van a utilizar para las monedas, para el uso cotidiano, para el pago de los salarios a los esclavos o si viene algún extranjero. Y él dice que es imposible que alguien que tenga mucho dinero sea bueno, ¿no? Bueno, después hay una cita bíblica, ¿no?, de que es difícil que eso de que el rico pase. Bueno, entonces, de esa manera, alguien que no está muy preocupado por el dinero se va a poder dedicar a participar en la vida pública, ¿no? Ahora, también es necesario cultivar los sentimientos de amistad entre los habitantes, ¿no? Y, sin embargo, como decía, él tiene una idea más realista del hombre, que es como un ser al cual, dice, lo mueven dos hilos, ¿no?, como las marionetas, un hilo que lo lleva hacia el placer y otro que lo lleva a la virtud. Entonces, frente a estos dos hilos opuestos, hay que tratar del dominio de los placeres y el dominio de la virtud, pero el dominio de la virtud es el dominio de lo racional, ¿no? Y entonces, para garantizar este movimiento hacia la virtud, hay que persuadir al ciudadano, ¿no?, por medio de la ley. Entonces, el cumplimiento de la ley tiene dos momentos. Uno, como decía, tratar de convencer amigablemente, mediante el diálogo, exhortándolo al cumplimiento de la ley, tratar de que voluntariamente el hombre la cumpla, que sea dócil. Dice, hay que hacer como el médico. El médico, cuando tiene un enfermo, que dice, es un hombre libre, va a dialogar, le va a indicar la necesidad de tomar el remedio, ¿no? En cambio, a los esclavos, directamente por la fuerza, se les hace tomar el remedio. Pero, ¿qué es lo que sucede? Puede darse el caso de que el hombre, ante la insistencia, ante el diálogo, la persuasión, no cumpla con la ley. Entonces llega el segundo momento de la ley. Ahí hablamos de la fuerza de la ley. Entonces, se le da al individuo, una vez que se lo condena, la posibilidad de que se reintegre a la sociedad, ¿no? Pero, bueno, cuando el individuo, porque dice, hay individuos que son como legumbres que no se pueden cocinar nunca, ¿no? Y entonces ahí viene la pena de muerte, ¿no? Entonces allí al individuo hay que matarlo, porque ese individuo lo que hace es corromper al todo social. Él dice, después de todo, la muerte, dice, el menor de los males, ¿no? Y entonces eso tiene que servir de escarmiento para el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí la idea de que se puede corromper al todo. Entonces, allí la ley es tirana, ¿no? Y bueno, dice, el legislador quisiera que nunca hubiese necesidad de leyes, pero, esto es muy interesante, dice, y es textual casi lo que voy a decir, algunas de ellas surgen para enseñar a los hombres buenos de qué manera deben relacionarse para convivir de modo amigable, mientras que otras son para los que rechazan la educación y tienen una naturaleza tendiente a caer en la maldad íntegra, ¿no? Porque Platón reconoce que los hombres son distintos, que algunos tienen una naturaleza más dócil que otra, ¿no? Y bueno, y hay cosas muy interesantes, porque se relaciona el carácter de los hombres, de los grupos sociales, incluso con la geografía, ¿no? Con la ubicación geográfica, ¿no? Si vive en un lugar cálido, en un lugar frío, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? Y esto también se ve después en Aristóteles, ¿no? Y quizás que Aristóteles dice explícitamente que es la ubicación geográfica de los griegos hace que estén en el término medio, ¿no? Y de ahí viene toda la superioridad racial de los griegos, y bueno, ahí son todas las consecuencias que ustedes quieran sacar, ¿no? Entonces, reconoce Platón que el trato con el hombre es difícil, ¿no? Como les decía, ¿no? Ahora, de todos modos, es cierto que en Aristóteles, como dice en Platón, como dice Ana Arendt, el experto, el que sabe, tiene que mandar, y el ignorante, el que no sabe, tiene que obedecer. Entonces, se da esa relación de mando y de obediencia, ¿no? Y por eso el experto es el que tiene que indicar el camino, pero eso lo hace en nombre de la ley, porque como su nombre lo dice, para Platón, la ley es la que conserva la medida, y es la ley la que no debe, por otro lado, conceder grandes poderes a los hombres, ¿no? Y está la otra idea de que el hombre naturalmente tiene deseos de inmortalidad, ¿no? El hombre no quiere morir en el anonimato, quiere ser nombrado en los recuerdos, pero la forma de garantizarla, ese deseo de inmortalidad, es a través de la procreación, ¿no? Entonces el casamiento es obligatorio y las mujeres tienen que casarse a determinada edad y los hombres también. No es, entonces, es como un acto de impiedad el privarse de constituir una familia, ¿no? Y por eso, hay cosas un poco absurdas, aquel que no ha, constituido una familia, es un poco gracioso, incluso no puede ir ni a los bautismos, ¿no? Porque es un impío, ¿no? Entonces, uno podría decir, pero ¿por qué Platón no piensa en otras formas de trascenderse del hombre, ¿no? A través de la cultura, ¿no? A través del arte. No, eso parece que es una tarea del Estado, ¿no? Porque como dije, todo está en función de esta totalidad, ¿no? Entonces, el ciudadano se va a ocupar, ¿no?, de la vida política, y lo mismo los magistrados. Porque hay, por supuesto, un divorcio entre la vida política y el trabajo manual, ¿no? Pero hay algo curioso, que Platón también se ocupa de esta vida, diríamos, agraria, si ustedes quieren, y ha establecido leyes agrarias para proveer los víveres, para evitar lo que habíamos dicho, de que se quede sin provisiones, porque también están los inspectores del campo, ¿no? Y él ha pensado en el riego a través de canales, el cavado de lotes, y todo esto en una actividades comunes, ¿no? Y el agua también tiene que racionarse, ¿no? Cada uno tiene que tener el agua necesaria para vivir, ¿no? Para cada casa, y hay que cuidar la pureza del agua, porque es un don de Zeus que no puede ser contaminada con sustancias tóxicas, ¿no? Imagínense que esto es realmente algo que nos enseña la contaminación ambiental que tenemos en todas partes, ¿no? Y es tanto lo que él, es tan minuciosa su legislación, que incluso dice que no hay que sacar los frutos antes, ¿no?, de lo debido, ¿no? Y si alguien llega a robar frutos verdes, ¿no?, entonces también tiene su castigo, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Y el que no respeta la época de la cosecha tiene que pagar una multa. Sí, a veces cuando hace falta una determinada una legumbre, a veces la sacan antes de tiempo, ¿no? A veces con las manzanas uno lo ve, ¿no? Y por eso después se pudren porque no están en su punto. Y hay otro aspecto que es más muy importante también, y que ya es la idea del lenguaje, ¿no? Cuando él hace ese proyecto de la ciudad de Magnesio, dice, no es conveniente que los lenguajes sean distintos, es decir, tiene que haber unidad del lenguaje, porque el lenguaje, ¿no?, es una forma de interpretar el mundo y de encarnar valores. Entonces los filósofos del lenguaje también tienen su predecesor acá, ¿no? Entonces hay que ver cómo controlar el modo de hablar, la estructura de la lengua, ¿no? Que favorezcan la, diríamos, el orden moral, ¿no? Porque el acto de hablar no es algo neutro, dice, sino una producción de palabras que encierran cualidades que producen efectos en el modo de obrar en la sociedad que supone el dominio de las pasiones. Bueno, esto es algo muy, muy actual, ¿no? Entonces, hay que controlar los textos escolares que se les entregan a los niños, ¿no? Porque de esa manera la tradición se conserva, y la tradición es lo que mantiene unida a la comunidad y protege a la legislación escrita, ¿no? Esto me parece algo bastante actual, y esto de controlar el lenguaje, ¿no?, de los niños, que uno cree que es algo que no tiene ninguna incidencia, o que incluso a veces los padres festejan las malas palabras de los niños, pero para Platón no sucede así, ¿no? Entonces, hay otro aspecto, que es el soporte religioso, que ya más o menos lo he insinuado, porque considera que hay un orden trascendente de las divinidades que protegen o cuidan a los hombres. Nosotros sabemos que está la idea de providencia, que también está en el Timeo, pero Platón no está pensando solamente en la dimensión religiosa del hombre, sino que está pensando en el culto, ¿no? Y el culto es un componente de la unidad de la polis, ¿no? Entonces va a haber fiestas comunes y va a prohibir los altares comunes. ¿Ven cómo? Porque olvidé decirles que él propicia las comidas comunes, ¿no? Y en casos así de un estricto control de estas comidas comunes, por ejemplo, que alguien se casa y bueno, inmediatamente tienen que volver a las comidas comunes, reglamenta todo esto, ¿no? Entonces, también las fiestas tienen que ser públicas, es decir, que el culto es también un factor de unión, ¿no? Y entonces existen, como decía, los templos públicos que guardan los objetos consagrados, ¿no? También hay inspectores que cuiden, ¿no?, el culto, ¿no? Pero entre hijos legítimos salen esos inspectores, y también quienes manejen el dinero del culto. Y hay una dura condena a aquellos que realicen robos en los templos, porque son actitudes de impiedad, ¿no? Entonces, él habla de como un instinto del hombre antiguo de sacrificios expiatorios, ¿no? Y también, por supuesto, que hay una condena a la magia, ¿no? Bueno, yo veo que acá en las calles mucho que tiran el tarot, ¿no? Me llamó bastante la atención. Bueno, estos adivinanzas, esto para Platón es un acto de impiedad, ¿no? Y la adivinación y la magia es peligrosa, ¿no? Y dice que lo peor es que de allí surgen los tiranos, y todos los que conspiran contra el rito, ¿no? Y como les decía, si caen en la impiedad, tienen la posibilidad de cumplir con el castigo, pero si no, tienen que ir a la cárcel, ¿no? Y bueno, depende la pena, se reintegran o no. Esto para el ciudadano, porque para el extranjero y para el esclavo hay azotes y hay que tirarlo fuera de la polis, ¿no? Y como les decía, lo mejor es la condena a muerte, ¿no? Y después dice hay que arrojar los cadáveres fuera de la ciudad, ¿no? Sin sepelio, ¿no? Entonces, como vemos, todo el pensamiento y el proyecto político de las leyes controlando desde el nacimiento, por eso le hablaba de la embarazada, ¿no? Para que el chico nazca en buenas condiciones, las canciones de cuna, esa educación del juego, la otra educación ya de los varones que tienen que ir a ver con los padres, les doy ejemplo, las carreras, las escenas de lucha, y la niña tiene otro tipo de educación. Entonces, de esa manera, con normas que abarquen toda la vida del individuo, desde el nacimiento a la muerte, ¿no? Y si no la cumple precisamente con ese apartamiento definitivo, Platón se propone instaurar, ¿no?, estas leyes para el bien de toda la ciudad y no para favorecer a individuos particulares. Es decir, siempre está el todo social como un conjunto por encima del individuo, ¿no? Pero al mismo tiempo el individuo realiza así su dimensión social, diríamos, resumiendo, por las buenas o por el cumplimiento de la ley, ¿no? O por la coacción. Nada más, yo creo que... Muchas gracias, profesora Quiñones. Y entonces ahora abrimos un espacio para preguntas o observaciones sobre la presentación de la profesora. Sí. ¿Cómo podría usted evaluar y sustentar la dicotomía entre conservadurismo y quizá progresismo, una política más crítica con la actualidad y con en relación a Platón y Aristóteles? Porque lo que observo es que, como ven, la combinatoria de factores es muy difícil decidir respecto a ponerle subtítulo a Platón y Aristóteles. Por una parte, Platón parecería más conservador en el sentido de que una cierta autoridad de la razón regula cada plano del individuo y como lo que se supone que puede morir. Mostrando cómo está el plan está regulado por una regla universal. En cambio, Aristóteles, siempre hay una insuficiencia de la ley como regla universal, donde el problema es ver el caso particular a la hora de aplicar la ley. En cambio, por otro lado, Platón no parecería tan conservador por el hecho de que está más descontento con la sociedad de su época que Aristóteles. Yo diría que los dos parten de críticas a una realidad social, ¿no? Son críticos cada uno de su tiempo, ¿no? siempre el filósofo es un crítico de su tiempo, ¿no? Y esa es la misión del filósofo, ¿no? Yo lo que creo que, primero, en Platón. En Platón hay un propósito de estabilidad, ¿no? Y por eso todo está orientado a que esa estabilidad, el gobierno que viene por el gobierno de la ley, tienda a la virtud del ciudadano, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es conservador, pero también ve, pero eso es ver qué se puede mejorar, ¿no? Es decir, no es una utopía, no es una utopía. Y entonces, él ve que al hombre hay que controlarlo, ¿no? Pero también ve que el hombre es un ser racional. Y este control tiende a que el individuo voluntariamente contribuya al bien de la polis, ¿no? Que es un bien moral, no hay una separación entre lo ético y lo político como hacemos nosotros ahora, ¿eh? Porque no hay una moral individual, la moral individual siempre es una, en el fondo es social, ¿no? Todo lo que el hombre hace afecta al otro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, de Aristóteles también pretende que un régimen se conserve, ¿no? Y él, bueno, eso habría que verlo con bastante detalle, eso lo estamos justamente viendo en el curso, busca los medios para que el régimen se conserve, ¿no? Que bueno, ya no es un único régimen, sino que están las buenas constituciones y las desviadas, ¿no? Pero yo diría que la diferencia que hay entre Platón y Aristóteles en que para conservar el régimen, en Platón es la ley o el experto que está el encargado del manejo de la ley o del cumplimiento de la ley, pero en Aristóteles la participación ciudadana, ¿no? Entonces, para Aristóteles los culpables, podríamos decir, de que el régimen, de que un buen régimen se desestabilice, es porque el individuo no participa y no cumple con sus deberes de ciudadano, ¿no? En Platón podríamos decir que es un poco más que como que viene de arriba la cosa, ¿no? En cambio, eso es lo que tiene de interesante Aristóteles, la idea de los derechos y de los deberes. Y el obrar político, ¿no? Que es algo que tiene su fin en sí mismo. Es más participativo en la República que yo lo llamo democracia moderada, ¿no? La politeia en Aristóteles yo la he traducido como democracia desmoderada, ¿no? Me parece mejor. Yo voy a interrumpir mi papel de moderador. Bueno. A propósito de la relación con la democracia, por ejemplo, ¿no? Claro, Platón es un crítico de la democracia, ¿no? Pero lo que usted subrayó me pareció interesantísimo en términos de que esa crítica de la democracia también tiene que ver con una crítica de la tiranía. Es decir, Platón entonces sería un crítico de la democracia, pero no significa eso de ninguna manera, que él tenga una cierta propensión hacia la tiranía. Claro, no. Entonces, ¿cómo entiende Platón, a su juicio, el tema de la tiranía, que también ha sido Bueno, primero le digo lo de la democracia. Yo creo que lo que él describe como democracia, sobre todo en la República, para mí es una anarquía. No, es anarquía. Y bueno, la idea de la tiranía, y eso está perfectamente descrito en Aristóteles mejor, me parece, yo creo que el tirano es un tipo humano, ¿no? Entonces, ahí se ve la base antropológica y el componente moral que da pie al régimen, ¿no? Entonces es un ambicioso, ¿no? Entonces, además, es como que por un poco como oposición a un tipo de gobierno propio de los persas, por ejemplo, ellos desprecian a la tiranía. Aunque bueno, en Platón está la idea del rey filósofo, pero si nosotros vemos la diferencia entre el rey filósofo y el tirano, el componente es un componente moral. Y creo que en la carta séptima que él dice, sí, es así, porque él intenta poner, concretar su proyecto político, dice, los ruegos de los tiranos tienen mucho de orden. ¿No? Esa frase también es una frase muy, muy linda, ¿no? Y cómo después Aristóteles dice que la figura del demagogo, el que adula, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahí está la tarea crítica del filósofo, ¿no? De no dejarse engañar por los demagogos, ¿no? O sea, hay que tener cuidado del populismo, pienso yo, ¿no? Del cual soy bastante enemiga, ¿no? Porque a veces es una forma de apoyarse, ¿no? En el demos y a veces provocar esas escisiones dentro de la población. Entonces, y eso es la forma de reinar, ¿no? Y bueno, y la democracia es el demos, pero es ver todo, son gobiernos que no miran el bien común, el gobierno, diríamos, de atener solamente eso. Pues a mí me parece que hay como puede decir Aristóteles, hay un juego, ¿no? Entre el demagogo, de ahí viene el término de demagogo que conduce al pueblo, y cómo el pueblo puede ser, ese pueblo que es engañado a veces con las dádivas, puede ser un factor que sin querer esté alimentando los propósitos tiránicos que esconde el demagogo, ¿no? Eso, bueno, lo he visto mucho, muy bien en Argentina, ¿no? Oscar. Quisiera, ¿cómo ve tú la relación de cualquier parte de una institución que se está creando una nueva colonia? Entonces, ¿cómo incide en la totalidad de la obra el hecho de que salta de esta importante institución? La creamos totalmente nueva. Es una colonia, es como se va a ir a crear una ciudad nueva, en otra parte. Pero fíjate que él establece, dice, bueno, hemos hablado de la ciudad construida en palabras, vamos a ver la posibilidad de la construcción en los hechos, ¿no? Yo creo que hay un propósito, yo no sé si él la pensó como una ficción, bueno, ya que te gusta Plotino, te acuerdas de la Heliópolis de Plotino, ¿no? Bueno, yo no creo que se haya, que yo creo que Platón lo pensó como realizable. Es mi idea, por lo que él dice. Vamos a hablar de una ciudad realizable. Él dice realizable, porque bueno, sabes que toda una discusión. Si la república es una utopía o no es una utopía, unos dicen que no es utópico porque él da los medios para llevarla a cabo. Los chicos de 10 años, llevémoslo todo al campo, elijémoslo de esta forma de educación y empecemos de nuevo. Porque él, cuando piensa en los colonos, ¿no? está pensando que tiene que haber homogeneidad de costumbre, ¿no? Que tengan las mismas costumbres, que hablen el mismo lenguaje, y por eso yo insistí en el tema del lenguaje, que también es un factor de unión en la población, para que se entienda. No sé, yo creo que él no lo pensó como oficial, es mi idea. Sí. Me llama la atención el hecho de que hable tanto de las cosas que tienen que haber en la realidad para que persista en todo. O sea, que lo más importante de todo es precisamente el todo. Y de ahí que el fondo empieza a llegar con determinadas leyes, pues, y la formación del claro. Hasta que se muera. Me recordó mucho también la crítica que decía Hegel, la crítica, a propósito de la crítica, la crítica hablaba mucho de cómo tenía que ser la realidad, que daba muchas recetas para que la realidad no se haga como de lo que era. Me recordó mucho, pero lo que me llama la atención es por qué Platón, ¿qué ve Platón en eso? O sea, ¿qué se realiza en ese todo para que Platón termine hablando de que hay que vivir hasta el agua, que se vive en la tierra, etc.? O sea, ¿qué se perdería si nosotros no salvamos ese todo? ¿Qué se realiza en eso? ¿Qué no se realizaría el hombre? Bueno, yo creo que lo que él pretende es que el hombre sea feliz, ¿no es cierto? Pero para ser feliz hay que ser bueno. Esa es la idea, ¿no? El componente moral de la felicidad. Hay que ser virtuoso. Eso ayuda a que el hombre sea virtuoso, ¿no? O sea, que el hombre se hace virtuoso solamente en la comunidad, en ese todo. ¿Sí? Pero no se ve ninguna noción de que la sociedad es compleja. Y esa tal complejidad que es utópico pretender manejarla a ese nivel. Tal vez en ese tiempo no existía la... Porque ahora se sabe de que son sistemas complejos, ¿no es cierto? Él dice, claro, yo busco la felicidad, entonces yo controlo todo. Pero eso es la antítesis de la búsqueda de la felicidad del individuo. Y que la sociedad como tal no es un ente vivo, sino que es el resultado de todas las interacciones de los individuos, digamos, visto desde hoy día. Claro, por supuesto, usted lo va a ver una concepción individualista, ¿no? Pero claro, también hay una... A mí lo que me resulta interesante y me parece muy importante, ¿no? Que cuando uno escucha a los políticos actuales, que no tienen en cuenta, aunque hablen, pero hablan muy en abstracto, este componente material, diríamos lo que podríamos decir, la infraestructura, ¿no? El tema de la tierra, el tema de la propiedad, es decir, no hay programas que abarquen el tema de la propiedad así, con una minuciosidad, ¿no? Que él pone un determinante. Bueno, no, tiene que haber el lote que se mantenga constante, porque bueno, también está el tema del minifundio, ¿no? Conozco casos en que, bueno, se han fundido, porque no pueden subsistir solos. Es decir, no se puede dividir tanto la tierra, pero por el otro lado está toda la crítica a los latifundios. O sea, yo no sé si un programa político que se presente hoy se anima a tocar ese tema, el tema de los latifundios. Nadie los toca. Y bueno, pero para... Porque tal vez no son económicamente viables. O sea, porque eso... Porque... Bueno, ahí se necesita coraje, ¿no? Es coraje. Coraje para hacer el cambio. Nadie se arriesga. O sea, que no es una cuestión de coraje, es una cuestión de que si dice, bueno... Ponemos un límite a la tierra, ¿cierto? Sí. Pero resulta que esa tierra o esa unidad está compitiendo con otras para poder sobrevivir. Y si eso le somete una restricción que la hace poco viable, ¿no? O sea, la complejidad otra vez. No, pero es que no, no está... No son así de simple como decir, voy a poner un límite de 7 hectáreas, de 30 hectáreas. Y bueno, pero está la idea de bien común. Y entonces, esa tierra que diríamos está en exceso, se reporte. ¿Cuál es el bien común a futuro, por ejemplo? No lo sabemos. Bueno, no. El bien común, no sé si el bien común, usted puede hablar del bien común a futuro. Yo creo que la polis siempre tiene que tener apuntar a una finalidad y un bien común, que tiene que hacer feliz al individuo. Ahora, hay que ver qué entiende usted por felicidad. Entonces, pero Platón le daba a la felicidad una dimensión moral, hacer los buenos, ¿no? Entonces, y fíjense todas las implicancias de que el hombre sea moralmente bueno. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Ser bueno y vivir en armonía en esa comunidad. No son grandes comunidades, por supuesto, pero esta idea del control, de la ambición, a mí me parece muy, muy positiva, porque todos estos temas de la reforma agraria, no sé si se asume o no se asume, o quizás se caiga en extremo, o un comunismo extremo, pero esto de regular la propiedad, todos esos movimientos que hay en Brasil de los sin tierra, por ejemplo, ¿se ha hecho una reforma agraria? Sinceramente, no sé. Ahora que están compitiendo en las elecciones del domingo, ¿hay una reforma agraria o no hay una reforma agraria? ¿Hay un proyecto de reforma agraria? No hay. Había un partido verde, etcétera, etcétera, pero no. O sea, yo por eso le digo, es una reforma completa. Es una reforma completa que abarque lo social y que abarque lo económico. Entonces, es fácil hablar de una economía. Lo que pasa es que nosotros hoy pensamos una economía liberal. Lo que digo es la felicidad, es una cuestión así como de uno. Bueno, el objetivo de la vida es la felicidad, ¿verdad? Bueno, pero hay que ver qué entiende por felicidad. Algunos entienden que la felicidad es tener mucho dinero. Otros entienden que la felicidad es realizarse plenamente como amigos y contribuir al bien común. Entonces, eso es a lo que apuntan tanto Platón como Aristóteles, el hombre como un ser activo en la sociedad, el compromiso político. Vamos a tratar una pregunta y después ya hay otras interpretaciones al fin. Sí, está toda la crítica. El objeto de la vida no es la felicidad, sino que es solucionar problemas. Que si uno no cree que es así, que verifique cómo funciona el cuerpo humano y cuántas relaciones químicas, eléctricas o lo que sea, tiene que estar solucionando el cuerpo humano para mantenerse vivo. Ese es el fundamento que daba para decir lo mismo con Hayek, también decía que el objeto no, claro, no es la felicidad, es algo que no se puede, en cambio sí, uno lo que hace toda la vida, incluso como organismo vivo, es solucionar problemas. Así que ahora vamos a tener más leyes. No, es que la dimensión social está un poco olvidada, me parece. Eso es lo que sucede. Y el compromiso político también está olvidado. ¿No? No sé si hay otras... Sí. ¿Allá? Sí, como que hay una visión de la política ahí como casi como administrar lo dado, como si las relaciones sociales fueran algo dado, y no pudiera ser algo que se modifica a nivel estético, justamente Platón, de como esas relaciones sociales más frontales, más de la propiedad, no como algo dado, como quizás de una reparación. Claro. Claro. También es objeto de la política, como poner algo. Sí, en ese sentido tienes razón. Estás diciendo que en Platón, en realidad, lo político consistiría más bien en el cumplimiento de aquello que la ley establece. ¿No es cierto? Bien, por eso te decía la crítica que le hace justamente a Nader, el hecho de que el experto es el que manda y el que no sabe obedece, que no todos intervienen, ¿no? Entonces, pero yo creo que en la perspectiva de Aristóteles sí se ve esta idea de del hombre como ciudadano, como ser más activo, ¿no? Eso podríamos decir, sí. Pero están entre los que... Sí, sí. Tiene un error policial, ¿saben que en el texto que tú hablabas de la persuasión? Claro. ¿Cómo ves el valor del prólogo a las leyes? Porque se supone que las leyes estas de Platón tenían prólogo. Sí, de eso habla mucho Morro, Bobón, y hay toda una discusión. Se apunta a la parte afectiva o se apuntan a la racionalidad, y ahí también interviene Popper. Yo lo que creo que la persuasión tiende al comportamiento racional del hombre, ¿no? Que hay un componente emocional, sí, que es propio de la persuasión, pero yo creo que lo que considera Platón, que obrar bien en el fondo es obrar racionalmente. Estarían los prólogos, ¿no? Los prólogos que se hacen, que se conversa, se dialoga. Bueno, se educa para la polis, se educa, por eso hablaba de esa retroalimentación y que en el fondo, yo creo que no hay ni en ninguna parte se educa para ir en contra de las leyes. No hay una educación, diríamos, revolucionaria. Toda la educación apunta a la formación del ciudadano, que consiste en cumplir la ley que el sistema ha implementado. Bueno. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o intervención? Muy bien. Le damos entonces las gracias a la profesora Blanca Quiñones por esta presentación tan interesante y que, bueno, se ve un poco en la discusión que está aquí, que a lo mejor querríamos continuar, pero la hora también sí hace que seamos un poco prudentes con eso. Muchas gracias, entonces. Gracias.